amor de nadie. Le dicen, le gritan, cuando pasa por la calle, mujer de todos, amor de nadie. Y más de alguno de su dolor es culpable. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo. Creer en ellos fue su pecado. Destino cruel que caro le estás cobrando. ¿Quién tira la primera piedra que le desgarra su corazón? ¿Quién en su cara puede gritarle que no se apiada de su dolor? Llorar quisiera, pero no puede, el alma seca se le quedó. Mujer de algunos que la engañaron, ya no hay amor en su corazón. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo. Creer en ellos fue su pecado. Destino cruel que caro le estás cobrando. ¿Quién tira la primera piedra que le desgarra su corazón? ¿Quién en su cara puede gritarle que no se apiada de su dolor? No culpa a nadie de su desgracia, culpa el destino que la engañó. Hay en el mundo tantas mujeres y se pregunta por qué fui yo.